Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea, pero la línea acá del micrófono, se encuentran Lucio y Samuel, que son integrantes de uno de ellos, de El Enjambre y de Vecinos en Techo, respectivamente. Muy buenos días, Lucio. Muy buenos días, Samuel. ¿Cómo están? Buenos días, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien. Hola, Samuel. Laura. ¿Cómo te va? Buen día. Bien. Muchas gracias por el espacio. Por favor. Bueno, no sé quién quiere comenzar, pero mañana hay conversatorio, hábitat y territorio, crisis habitacional, el enjambre, un colectivo de profesionales, es así, que tienen que ver con la construcción de viviendas, el hacer, la arquitectura y también Vecinos sin Techo. Si nos querés contar, Lucio, primero que nada, ¿qué es el enjambre? Dale. El enjambre es un colectivo de trabajadores del hábitat. Somos de diferentes profesiones, pero que estamos convencidos y queremos trabajar en las distintas problemáticas que se dan en el hábitat, el urbanismo, la vivienda y el territorio, ¿no? Que muchas veces se deja de lado, ¿no? Construimos sobre cualquier lugar y vivimos en un espacio donde hay que cuidar todas esas, todo ese entorno que nos rodea, porque es finito y se acaba en algún momento. Ya hoy mismo se ven distintas problemáticas en el tema de servicios, bueno, esto mismo, la falta de tierra, falta de alquileres, falta de construcciones de vivienda. Entonces, bueno, por eso desde el enjambre veíamos como esta incumbencia de que se está trabajando bastante en distintos aspectos, pero queríamos ver y buscarle la vuelta de poder encontrarnos, ¿viste? Porque siempre nos encontramos en distintos espacios, en distintos sectores. Pero es como que no terminamos de profundizar y tampoco de encontrar al ciudadano que no está organizado de alguna manera. Ahí va. Y está bueno encontrar un espacio para poder discutir todas estas cosas, donde ya sean de vivencias propias o de experiencias como también Vecinos sin Techo, ¿no? En este lugar y otras organizaciones que van dando sus pequeñas batallas y grandes logros también que necesitan ser contados y necesitan seguir estando vivos para que no decaiga, porque muchas veces estas luchas las arman para que se desarmen también. En el enjambre vienen laburando desde hace un tiempo, ¿no? Para juntar, proyectar, ver qué se puede hacer desde distintos lineamientos, desde distintas profesiones, ¿no? Sí, venimos. Aparecimos acá con Ramiro, que es un compañero en San Martín de los Andes, venimos de Buenos Aires, de La Plata, y ya veníamos arrastrando una experiencia en esto. Entonces empezamos a ver qué es lo que podemos hacer acá, ¿no? También con la experiencia que traemos, con las miradas que ya veníamos viendo Vecinos sin Techo, toda la experiencia intercultural desde allá de la facultad. Era como, bueno, tenemos que encontrarnos para aportar conocimientos, ver cómo seguir adelante y seguir creciendo en esto, que se nos va dando espacios. Entonces es importante también ocuparlos, ¿no? Esa discusión y esa distinta experiencia. Tal cual, Lucio. Y Samuel, desde Vecinos sin Techo, bueno, involucrándose una vez más sobre el tema hábitat, territorio, falta de viviendas, crisis habitacional en nuestra localidad, como desde el 2003-2004, por aquellas épocas. Sí, yo en este tiempo me encuentro aquí ya radicado en la ciudad. Yo hace muy poco tiempo me mudé a vivir en San Martín con mi familia, a formar nuestra familia acá. Y el proyecto de Vecinos me encantó cuando lo conocí en el barrio, y bueno, desde ese momento dije, este es el proyecto que me gustaría poder participar, sostener. Y bueno, ahora nos encuentra con la necesidad común, que es el habitar el territorio. Vecinos sin Techo tiene una trayectoria interesante. Ha podido resolver ciertamente la emergencia habitacional desde hace 19 años, ¿sí? Que cada dos años se vuelve a firmar esta emergencia. Y bueno, ahora nos encuentra con un montón de personas que no solo ya tienen el problema concreto de la casa propia, sino que además hoy no se puede alquilar aún teniendo el dinero. Digo, teniendo el dinero, siendo lógicos, con un sueldo, un salario de profesional, de trabajador, no los el precio de alquileres que están pretendiendo cobrar inmobiliarias, privados, uh-huh. en fin. Es un problema que nos aqueja a todos porque hoy no es solo un mensajito perdido de estoy buscando alquiler. La mayoría de las personas conocemos mínimamente a 2-3 familias uh-huh, profesionales, artistas, que no tienen dónde alquilar y se tienen que ir de la ciudad con lo que conlleva, ¿no? Tener que mudarse no solo de provincia, sino que además abandonar la ciudad que uno decide uh-huh. Dejar todo su conocimiento. El otro día cuando conversábamos en el municipio veíamos claramente que desde un docente hasta un profesor de música tiene que pensar en irse porque no puede habitar este uh-huh. pueblo. Entonces se planteaban todos los compañeros, si se lesiona a alguien en el cerro, ¿quién los va a atender? Claro. Esa era la pregunta, uh-huh. es algo tan elemental como eso. Y sumado a un montón de problemática que es familiar, el estrés que se vive en la búsqueda de un hogar, los chicos que tienen que atravesar todo eso, que pueden dejar a todos sus compañeros, amistades y eso, parece terrible, no es una cosa menor, así uh-huh. Como no encuentro alquiler, voy a ver qué hago. Es dramático si uno claro, se lo pone a imaginar. No se puede proyectar, ¿no? Lo que en algún otro lugar se pudo empezar a hacer o querés empezar a hacer aquí en San Martín de los Andes. Junín de los Andes también está con la misma problemática. Como recurso, algunas familias han tomado esto de me mudo a Junín y trabajo en San Martín y desarrollamos la vida en San Martín de los Andes, pero vamos a dormir a Junín porque ahí tenemos el alquiler al que pudimos acceder, pero ahí también los precios están subiendo, cada vez se encuentra menos alquiler en Junín. O sea, es un problema que vamos atravesando, sobre todo las comunidades turísticas, ¿no? En la que, como bien decía Samuel, esto se reserva para el turismo. Hay algunos lineamientos para trabajar desde el grupo de alquileres de vecinos y vecinas con el municipio, pero esto va lentísimo y sabemos que ahora noviembre, diciembre se caen los alquileres. Bueno, es una situación, como bien decías, dramática que están pasando muchos y muchas en nuestra localidad. Y enlazándolo con lo que va a venir en el día de mañana, ¿esto es motivo para este conversatorio? ¿Tiene que ver con el hábitat, con el territorio? Cuéntenos un poquito cómo viene la mano de este conversatorio, cómo la idea, ¿no?, de realizar. Bueno, vamos a conversar y vamos a hablar sobre vivienda digna, sobre crisis habitacional, sobre alquileres. ¿Cómo viene la mano sobre esto? Sí, bueno, un poco como charlábamos, era la idea del conversatorio es poder conversar y escuchar las distintas palabras, pero también no, que no quede en eso, ¿no? Como uh-huh. sino ver qué acciones podemos llevar a cabo. Uh-huh. Por eso también al ser algo en 3 horas, ¿no? Que no vamos a poder llegar a discutir, lo planteamos en diferentes ejes, donde uh-huh. cada vecino y vecina que participe pueda elegir el eje en cual quiere escuchar, conversar. Ahí va. Después se pondría una especie de resultado en común, digamos, uh-huh. como de puesta en común, digamos, claro. de lo que salió de ahí. De todas las ideas. Exponerlo uh-huh. en la última hora, donde nos juntemos todos los ejes y podamos sacar conclusiones de cada espacio. Bien, ¿y con qué ejes se van a trabajar mañana? Estos ejes sería el eje 1, la vivienda como derecho, uh-huh. que habla un poco del acceso a la vivienda digna, la habitabilidad. Ahí va. El uh-huh. derecho a la vivienda, que es la ley 24.464. La crisis habitacional, la ausencia o desconocimiento de las políticas públicas a accesos de vivienda, viviendas vacías, familias y trabajadores sin techo, uh-huh. novena emergencia habitacional y el registro de demanda habitacional. Son varios temitas que estaremos tratando de concluirlos en algún resultado. Después el segundo eje es alquiler y vivienda, uh-huh. las distintas problemáticas actuales, la ley de alquileres, la inquilinización de la ciudad, emigración y expulsión por situación habitacional. Uh-huh. El eje 3 es la lucha por el hábitat, activismos y organizaciones, experiencias territoriales en San Martín, comunidades mapuches y hábitat, experiencias en organización del Consejo Asesor de Vivienda y la Producción Social del Hábitat. Como eje 4, ambiente y hábitat, que es la planificación de la ciudad y la ruralidad también, un poco esto que conversábamos hoy al principio, también es ver qué ciudad queremos, ¿no? Y dónde y cómo crece en el hábitat, en claro. el territorio que habitamos. Y por último, hábitat, mujeres y disidencias, que sería el rol de las mujeres y disidencias en las luchas por el derecho a la vivienda. Pensar el hábitat desde una perspectiva feminista, cuerpo y territorio, violencias, la casa de la mujer y disidencias. Bien, ahí completo para la integralidad, ¿no? Porque desde hace tiempo venimos viendo, ¿no? Hace falta tierra en San Martín de los Andes para construir, hacen falta servicios, hace falta esto. Bueno, hay ahí proyectos de las 12 hectáreas y medias, así como de las tierras del regimiento y alguna que otra más. Pero también está la problemática de la factibilidad de los servicios, ¿no? ¿Cómo llevar servicios a ese lugar? ¿Los entes están capacitados para ampliar sus recursos? Porque hay, bueno, se declaró hace poco tiempo atrás la cooperativa de agua, dijo no podemos poner absolutamente ningún medidor más en San Martín de los Andes nuevo, así como la sanidad de San Martín, todo lo que es el servicio de cloacas. Está rebalsado y yendo a las plantas de tratamiento también, ¿no? O sea, es un encadenamiento de cosas, pero hay cosas previas que hay que trabajar, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos a vivir en San Martín de los Andes? ¿Cómo se va a vivir con la falta de alquiler en mientras se construya? Y si es fehaciente que la construcción tiene un principio, ¿no? Bueno, al final se puede ver con una u otra empresa o con una cooperativa, pero cuando se comience, ¿no? Falta todavía para todo eso. Y la crisis habitacional es hoy, es dentro de 20 días, es en un mes. ¿Cómo se enlaza esto de tierra, territorio, hábitat en este conversatorio que van a desarrollar mañana? Porque el hábitat no es solamente el lugar donde va a vivir una familia, sino también una comunidad, ¿no? Exacto. Sí, un poco es esto lo que es la falta de planificación, ¿no? Uh-huh. Como de no son cosas separadas, sino que están claro. todas unidas. Es como un engranaje y para que funcione una tiene que funcionar sí o sí otra. Uh-huh. Vos para hacer un barrio tenés que hacer primero los servicios y si no tenés la factibilidad no podés hacer ni el barrio, ni la casa, claro. ni el servicio, ni nada. Uh-huh. Entonces, como bueno, es toda una cadena que también lo que creo que nos discutimos las distintas organizaciones que venimos participando en todo esto es cómo también nosotros pensamos el lugar donde queremos vivir y cómo, uh-huh. ¿no? Porque se ven distintas experiencias donde los mismos vecinos han llevado a cabo todos estos procesos y han uh-huh. pensado el lugar donde quieren vivir y cómo quieren vivir, que digo, ya tenemos un piso para eso. Claro. Entonces, a partir de eso, pensemos lo que viene. Uh-huh. Con las distintas experiencias que se han dado en el territorio y que se siguen dando también. Bien. Creo que es la décima emergencia habitacional la que se declaró este año. Novena. Que, novena. Novena, que, sí. Viste que vas diciendo, bueno, se declaró la emergencia y sigamos. En el primer momento, cuando se declaró la primera, por la fortaleza de haber declarado una emergencia y habitacional en San Martín de los Andes, tuvo una incidencia dentro del gobierno en aquel momento, ¿no? Pero ahora como que el instrumento, ya la situación está tan grave, la falta de poder ubicarse en un lugar para vivir temporariamente con un alquiler permanente, ni hablar del acceso a la casa propia, el instrumento es como que ha quedado, bueno, vamos por la novena o por la décima y la acción falta, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes desde Vecinos Sin Techo a esta situación? Bueno, yo en lo personal, sí, yo, como decía, estoy trabajando hace 4 años en Vecinos uh-huh. y en todo este tiempo nosotros como organización hemos podido hacer la gestión para hacerle frente a la emergencia, no solo las anteriores, sino las que vendrán y todas las que pasaron. O sea que se viene trabajando de manera comunitaria, de manera organizada y gestionando. No hay una clave mayor a esa. Es hacerse parte del problema uh-huh. y empezar a hacer gestión a nivel provincial, nacional, municipal, por supuesto. Y bueno, creemos que esa es una de las maneras de poder sostener y contener este dilema social. Que las organizaciones tengan ese empuje es sumamente importante, y que el gobierno nacional, provincial y municipal respondan de manera inmediata uh-huh. a las necesidades, porque no es que es una cosa imposible de resolver. Lleva tiempo, pero es cierto que muchos de los funcionarios que están en sus funciones no desconocen esta realidad, uh-huh. solo que ahora se desbordó y es una cuestión que antes no se había pensado, porque ahora ya se volvió imposible alquilar, y bueno, todo lo que antes estaba disponible para la gente trabajadora hoy ya está volcado al sector uh-huh. turístico, uh-huh. sin controles, sin sanciones, sin una regla clara para quien alquila, con contratos precarios, firma de pagarés. Me parece que ya desbordó toda la situación, y si nosotros entre todos no le buscamos una vuelta, esto va a ser muy difícil de revertirlo. Uh-huh. Y las soluciones son muy, muy posibles. Quizás yo peco un poco de optimista, pero no se ven cuestiones que sean imposibles de resolver cuando vos mirás para todos lados y tierra hay. Uh-huh. Entonces, el sector inmobiliario solo hace construcciones para alimentar su propio sector. El sector turístico piensa solamente en su sector. El gastronómico lo mismo. Y así, todo está pensado para que el turismo funcione. Y lo dice una persona que también trabaja del turismo. Yo soy artesano, uh-huh. habito este territorio. Creo que soy un actor, voy a decir importante, porque los artesanos somos los hijos pobres de la cultura. Cuando uno va a gestionar algo al sector que comprende, que cultura, te escuchan, pero no, más allá de ahí no pasa. Entonces, se gestiona, y no voy a ponerme en este rol de a quién le dan más o a quién le dan menos, pero se atiende siempre quizás a un artista musical, se le brindan un montón de herramientas, Y a los sectores más débiles tienen que contar la historieta todos los años, porque cada 4 años cambia el funcionario y uno tiene que contar su vida nuevamente. Tal cual. Es una cuestión que hay que hacer política, uh-huh. y uh-huh. política que quede para el tiempo. Bueno, en esto me parece que las organizaciones han mostrado que se puede construir sin llegar a contratar empresas uh-huh. que nos hacen casas cada vez más chicas, deficientes, uh-huh. una al lado de la otra, cuando uno tiene una superpoblación en una manzana. Entonces, viviendo en este contexto, es absurdo poder hacer una tener esa mirada de construcción. Los trabajadores somos parte de esta ciudad y nos merecemos tener un espacio digno donde vivir. No se pide más que eso, uh-huh. porque, y tampoco nadie pide que sea regalado, porque también esa es la mirada de la persona que se pudo ubicar, que tuvo la suerte, que pudo estudiar, que pudo ser profesional. Y no se dan cuenta cuando hablan de cuestiones sociales que la educación es pública, uh-huh. que las facultades son públicas, y que hoy la posición de un profesional es gracias a la cuestión pública. Entonces, esa mirada que hay como de desdén hacia la persona que está luchando por una vivienda social, es una cosa que también afecta, te pega en lo más profundo, que es de como que hay integrantes de la comunidad de primera, de segunda, de tercera, también sobre sus acciones, ¿no? Sobre lo que realizan, sobre su profesión. Veíamos hace un tiempo médicos que se fueron de San Martín, hicieron la pasada por el hospital, no consiguieron casa aquí en San Martín, Bueno, veremos otros, se trasladaron. Enfermeros, enfermeras también, que dentro de el rango de salud pública, entre comillas, es un rango más bajo, pero venían hace meses viviendo, me acuerdo una vecina que vino, que era enfermera en el hospital, para ver si teníamos un alquiler de alguna casa, algún comunicado. Dice, hace meses que mi familia está viviendo en Piedra del Águila y yo estoy viviendo aquí, y vamos y venimos para mantener el núcleo familiar por un lado, pero no hay proyecto de familia posible o proyecto de comunidad posible si expulsamos a las personas, ¿no? O si expulsamos a las familias. Lucio, ¿cómo va a venir mañana con estos ejes que nos leías y nos decías hace un rato? ¿Mañana va a ser tipo taller? ¿Aquellos vecinos y vecinas no tienen por qué estar adentro de una organización para participar, ¿no? No, no, esto es abiertamente a toda la comunidad. Uh-huh. La idea, bueno, esto, dentro de estos talleres no hay que llevar nada porque ya tenemos preparado la idea. Las ideas. Exactamente, las ideas y las ganas de que su voz sea escuchada. Uh-huh. Porque es un poco esto, ¿no? Estamos como en una etapa de donde no nos estamos juntando, donde no nos estamos concentrando y peleando por lo que son nuestros derechos. Uh-huh. Todo esto que estamos hablando son derechos que no están garantizados. Exacto. Y históricamente, donde no hay un derecho garantizado, la gente se ha salido a hacer eco de eso, ¿no? Y hoy vemos esto, ¿no? Como que hay muchas problemáticas, pero no pasa nada. O pasa muy poco, o, claro. ¿No? O siempre somos los mismos quienes estamos ahí. Y está bueno que cada oyente o oyenta se haga carne de esto, ¿no? Porque es un problema que no está sola, no está solo. Es una gran parte de la población y esto, y no discrimina clases sociales, ¿no? Como no tiene, es algo ya que no. Ya nos une a todos, uh-huh. O a todas, ¿no? La mayoría de las personas. Exactamente. Entonces está bueno poder encontrarse y vernos, ¿no? Vernos las caras, conocernos, escuchar las distintas voces y buscar una salida que sea colectiva, como decía Samu. Porque también eso te garantiza algo, ¿no? Que al menos no estás solo. Si vos depositás algo para que lo haga otro, siempre tenés que estar atrás o viendo que no hagan cosas extrañas o que lo hagan bien. Pero cuando vos te organizás y llevás la posta de la lucha, en este sentido, las cosas salen mucho mejor y se sostienen más en el tiempo también. Porque no es lo mismo que vos pienses en el diseño de tu barrio, de tu casa, la apropiación que hay en eso, a que te den la llave y te digan cómo acá tenés que vivir, uh-huh. Independientemente cómo sean, cuánto sean, cómo es la composición familiar o barrial también. Claro, eso es importante, ¿no? Porque de cuando nació, por ejemplo, Chacra 30, Cordones de Chapelco, se empezaron ahí a hacer las 50 viviendas del hogar más urgente, las 120 que luego siguieron, y así cada uno de los planes, con el compromiso de, en ese momento no existía el Instituto de Vivienda y Hábitat, pero con el compromiso de la Municipalidad de San Martín de los Andes de crear comunidad en ese lugar. O sea, no solamente que las familias tuvieran la llave y fueran a vivir, sino los servicios básicos que algunos grupos de familias tuvieron que batallarlas para poder tener gas, y todavía hay sectores que no tienen gas, electricidad y otros servicios más. Bueno, telefonía ni hablar, ¿no? Eso queda más que pendiente. Pero es una de las deudas del municipio esto de crear comunidad, ¿no? Es como que cuando hay un loteo social y son adjudicados, bueno, son adjudicados esto y listo, chau, hasta luego. Pero con esto del hábitat que han puesto ustedes como convocante también, va un poco más allá, ¿no? Y en estas bases de ver la solidaridad entre vecinos, cómo se arma esa comunidad, qué cosas especiales se necesitan. No es lo mismo vivir en el barrio Vallejos que Cantera, que en Cordones de Chapelco, que en Chacra 28, que en Villa Paúr, digo, ¿no? Exacto. Como eje, ¿no? Sí, y a esto que decías, es como los servicios, no es solo servicios elementales, ¿no? Como claro. El agua, la luz, sino que son servicios básicos también en el sentido de ciudad, ¿no? Que haya una escuela, que haya lugares exacto. Donde la misma gente del barrio pueda trabajar ahí. Uh-huh. Porque si no, lo que decías, pasa esto, como contaba esta vecina, en donde se forman barrios dormitorios, ¿no? Claro. En donde vos vas y el desarrollo de tu vida, que es tu casa, que es algo uh-huh. elemental en la construcción social uh-huh. de las personas, vos solo lo usás para ir a dormir. Claro. Y no podés desarrollar, uh-huh. los nenes no se terminan de conocer, no salen a jugar afuera. Digamos, hay distintas cosas que complejizan la vida de las personas y no ayuda a mejorarla. Uh-huh. Se habla de la seguridad, que poniendo una garita de policía la seguridad está garantizada, cuando la seguridad va por otros lados, exacto, con caminos accesibles, ¿no? En el invierno es el colectivo, ¿no? La frecuencia de colectivo, uh-huh, para aumentar en San Martín de los Andes. Bueno, mañana entonces se viene esta jornada a partir de las 6 de la tarde y hasta las 21 con este tiempo específico, porque, uh-huh, se va a trabajar en esto. Si quieren convocar a los vecinos y vecinas directamente, ahí está. Bueno, vecino, a vos que nos estás escuchando y que entendés lo que estamos diciendo, porque si no sos vos, seguramente es tu amigo, tu vecino, tu hermano, un padre que está buscando alquiler y que necesita habitar este pueblo que es hermoso. A vos te invitamos, te podés hacer parte, tu voz es importante. Lo que vos puedas decir a todos nos va a contener, porque también se trata de eso, de contenernos entre todos. Esto, estamos en una posición histórica para poder revertir y que el próximo año no seamos más, que seamos un poco menos los que estamos buscando un lugar, una casa en este caso, para habitar. A vos te invito, venite ahí al conversatorio, vas a aprender a poder manejarte, poder hablar, poder decir lo que vos estás necesitando. Venite a las 6 en ATEM, es Calderón al 1100, y ahí vamos a estar hasta las 9 trabajando. Está buenísimo. Bien, ahí viene ahí Lucio. Sí, bueno, lo mismo acá que decía el Samuel, traerse unos mates y para compartir, para también descontracturar un poco, ¿no? Nuestra idea era esto, de que se llame conversatorio para que no sea algo que... Reunión. Que aleje, ¿viste? Claro, uno dice reunión. ¡Apa! Sí, entonces es como, bueno, nos juntamos a conversar, a charlar un poco, a conocernos y a planificar qué es lo que podemos hacer, ¿no? Entendiendo también el alcance que tenemos. Exacto. Y las cosas que se pueden realizar, encontrarnos, conocernos y seguir adelante. Y sobre todo que la salida es colectiva, ¿no? Exacto. Porque, bueno, cada una de las familias sabe lo que es encontrar alquiler, lo que es acceder a la vivienda propia. Bueno, también hablábamos por ahí del registro de demanda habitacional, que es importante y seguramente como instrumento, ¿no? No es la salvación, no es que te estás anotando en un plan de vivienda, estás en un registro, que eso también es importante y fue creado a instancias de la Organización de Vecinos Sin Techo junto con el Instituto de Vivienda y Hábitat, se pudo armar la ordenanza y todo eso, ¿no? Es así. Sí, sí, el registro es un registro único, con un programa nuevo, si bien hubo varios en el tiempo, está buenísimo que la gente se acerque al Instituto de Vivienda, uh-huh, y haga su registro, porque quizás se mudó, tiene familiares, integrantes nuevos en su familia y la necesidad sigue estando, o por ahí tiene un terreno y no sabe cómo construir y quizás desde ese lugar se pueden articular cosas para poder mejorar su situación. Invito, sí, a hacer el registro, porque eso a nosotros nos va a permitir a todos, uh-huh, estar reunidos ahí y en algún momento se va a hacer público la cantidad de personas que estamos bajo esta necesidad. No es un registro cualquiera, es una cosa que es muy fácil de completar, con datos personales simples, uh-huh, no es una cosa así que requiera mucho tiempo. Y al Instituto de Vivienda le va a servir para poder tener herramientas para asistir a las familias que se pueda. Y ellos también tienen muy buena recepción. Yo, por supuesto, lo hice. Un montón de compañeros lo han hecho. Y bueno, es importante que se sepa que está abierto y que está para que todos nos responsabilicemos de esa herramienta. Tal cual. Lucio, ¿algo más para agregar? Con eso estamos, Lau. Bien, muchas gracias por el espacio y siempre la predisposición. Por favor, Ahí estamos. Recordarle entonces a los vecinos y vecinas, el primero que nada, la salida es colectiva, juntándose con otras, con otros, con otros que padecen lo mismo o que están desde otra mirada también trabajando para la crisis habitacional, para que disminuya la crisis habitacional en San Martín de los Andes. Mañana entonces, 7 de noviembre, de 18 a 21 horas, ahí en el local de Aten, Calderón 1100, aquí a la vuelta de la radio, conversatorio sobre hábitat y territorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí nos encontramos. Muchas gracias. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.